a la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 40 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes primero de julio. Se nota que llegó el invierno porque me dio frescor al salir del estudio. Y hablábamos recién, Vani, medio manija de lo que había pasado en el cumple tribal. Y alguien que estaba re manija, que con los recursos que encontró en la calle, se armó un cartel para dejarle a Villa Diamante ahí arriba del escenario. Es una gran compa que queremos un montón. En ese cartel exigía por la libertad de las 5 personas que están todavía detenidas, de lo que fue estas detenciones arbitrarias que se hicieron el 12 de junio ahí en Congreso, en el reclamo por la discusión de la ley de bases. Es nuestra amigaza Del, integrante de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que mañana van a realizar un encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, y queríamos conversar en profundidad con ella y tener un tiempo como para reflexionar juntes en torno a esta crítica situación. Hola, Del, gracias por atendernos. Hola, compi, buen día, gracias a ustedes. Acá estábamos, quedamos re manija después de, ¿no?, de todo el cumple, festival, y cómo articular, ¿no?, toda esa alegría también con la lucha y la exigencia de libertad para les compas que siguen detenidos. Sí, fue un poco gracioso, digamos, dentro de la situación de lo que se está viviendo. Sí, la situación. Sí, un poco eso, la manija que vos decís de encontrarse y en espacios donde sabemos que hay, no sé, ciertos acuerdos o compromisos, no dejar nunca de decir lo que es necesario hoy decir y manifestarse, en todos los sentidos manifestarse, ¿no? El otro día pensaba, no es solo como salir a la calle, sino que hay miles de formas en las que uno puede manifestarse para pedir por la libertad de les compas y también por esto, por el derecho a seguir manifestándonos, uh-huh, por el derecho a decir, dentro de las diferencias que podamos tener, romper con este autoritarismo que nos quieren imponer, ¿no? Sí. Me parece que eso es clave en esta coyuntura en la que estamos viviendo, que es muy zarpado lo que está pasando. Entonces, bueno, ahí estamos, sí, armamos el cartelito junto con Rolly, sí, compita de BFS, pidiendo por la libertad de las 5 compas y, bueno, diciendo manifestarse. Es un derecho, que no nos tenemos que olvidar que es un derecho. Y en el marco de estas exigencias es que van a realizar mañana es una especie de conversatorio, sí, una paña. ¿Cómo lo tienen pensado lo de mañana? No. Lo de mañana, sí, mañana es clave. Lo de mañana, hoy vamos a estar tratando de hacer todas las articulaciones posibles, convocando a todo el más amplio arco político y también personas que quieran solidarizarse. O sea, el mañana sale un poco desde, es como una, no sé, confluencia de espacios que vienen resistiendo desde hace rato, desde el 20 de diciembre, cuando salimos a la calle, que después se dio el cacerolazo. Sí. Ahí no sé si lo charlamos alguna vez, pero bueno, a partir de ese día surge un espacio que se llama, yo le digo multisectorial, otros le dicen coordinadora, de actores o de sectores un poco en lucha desde el 20 de diciembre, que venimos saliendo a la calle en conjunto, que son sectores, no sé, jubilados insurgentes, el arco estudiantil, bueno, el movimiento socioambiental, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Un poco entre medio de ese espacio y después los dos, ¿cómo se llama? Dos grupos, por así decirlo, que surgieron a partir del SERPAJ, en la, no la conferencia de prensa, después de la conferencia, sí, de prensa por les compas detenides, a la otra semana surgió otro encuentro, como se propuso como un espacio asambleario para pensar acciones en conjunto para por la libertad de los compañeros. Desde ahí también surgió la convocatoria a Plaza de Mayo. Y de todo ese recorrido, ese proceso que viene sucediendo, surge esto como dos, bueno, la intención era crear una coordinadora, pero todavía esto no sucedió. Entendemos que el martes se va a terminar de definir. Lo que sí sucedió son dos espacios, dos grupos. Uno se llama Solidaridad y el otro es Solidaridad Internacional, con la intención de articular y de pensar estrategias para lograr la libertad de los cinco compas y también acompañar, seguir acompañando al resto de los compañeros que ya tienen la libertad, pero bueno, seguir exigiendo el cierre de las causas y también acompañarles en varios sentidos, también esto, no soltarse la mano en términos emocional, digamos, también, y de salud mental, digo, ¿no? Porque hay muchas personas que terminaron, salieron después con estrés postraumático, no están, recibieron muchas amenazas, no están pudiendo como salir a la calle solís o tomarse medio de transportes. Sí. Otras personas les echaron del trabajo a raíz de sus detenciones. Entonces, entender que esto de que cuando te llevan detenido, o sea, todo lo que implica después, es importante no dejar de salir a la calle, sino ver cómo respondemos colectivamente ante eso, ¿no? Entonces, bueno, en la comisión en la que yo formo parte, que es la de Solidaridad, bueno, a partir de ahí salió un CBU que puso una compañera, estamos juntando plata, la plata se está repartiendo entre todas las personas, quienes tienen por ahí más urgencia es a quienes se le deposita más, por una cuestión más que entendible, estamos garantizando que todos los compañeros se puedan ir en Uber o en una manera a salvo, digamos, para poder trasladarse en sus vidas. Y bueno, y un poco eso, y pensar acciones de cómo seguimos organizándonos, que esto no caiga, que siga siendo una exigencia, porque bueno, un poco ya lo hemos visto, ¿no? Nosotros por ahí lo sabemos mejor, lo que pasó en Jujuy, lo que pasó en su momento en Chubut, digamos, lo que no frenás a tiempo avanza, y esto viene hace ratito, como instalando la semilla ahí de la represión cada vez más fuerte y la criminalización de la protesta, bueno, hasta llegar a esta situación que llegó ya gravísimo a Capital Federal, ¿no? Que me parece que no es menor, digamos, cuando sucede así en Capital Federal ya está marcando, me parece, un indicio bastante más fuerte y grave, ¿no? Porque sabemos que lo que no pasa en Capital Federal, sí, lamentablemente todavía la plurinacionalidad cuesta mucho, y bueno, ya está pasando acá. Entonces yo apelo mucho a que podamos mañana construir una respuesta colectiva y ver cómo coordinamos y organizamos esas respuestas en función de la gravedad de lo que está pasando, ¿no? Así que mañana, 6 de la tarde, en la Facultad de Sociales, todes invitades, todes quienes tengan ganas de solidarizarse, de pensar acciones en conjunto. También se está armando un festival que todavía no está definido fecha ni nada, está ahí en plena organización, pero un poco en este sentido, ¿no? Como sí, defendamos los derechos humanos, manifestar no es delito, y bueno, defender nuestros derechos, también por lo que está pasando con el vaciamiento del Estado, o sea, un poco todo en esa línea, ¿no? Y hoy es importante unirse, sí, desde el amplio sector, más allá de todas las diferencias que podamos tener, políticamente, me parece que en esto tenemos que tener una coincidencia firme, que esto no puede seguir sucediendo, no así. Pero bueno, si no construimos para mí una respuesta grande, contundente y consistente, poder continuarla en el tiempo, no sé, la veo difícil. Sí, está buenísimo también esto que planteás poder generar este espacio también de contención pensando más allá de la liberación, ¿no? Como el costo y la marca que deja eso y cómo siguen las cosas, las consecuencias, ¿no? Esta marca de pánico, de miedo, de terror, del encierro, de esa tortura, ¿no? De ese acto tortuoso de mandar de un lado al otro, de tratar de confundir, de desinformar, de generar esa incertidumbre, después de abrir las puertas y largar ahí en la desolación a las personas en una hora, en Marcos Paz, a la noche, donde no había nada, como el desamparo absoluto y el riesgo también de volverte en ese estado de shock, buscando refugio en tu casa, que podría haber pasado cualquier otra cosa también. los despidos, la marca social que queda también en muchas situaciones, los despidos en un momento así, por haber sido encarcelado y reprimido en una manifestación, reclamando derechos de esa persona que también te despidió. Entonces el poder visibilizar y poder armar esta red donde se puedan esas diferencias por ahí quedar a un lado y apostar a esto en común, armando una red también para todas las personas y tratando de generar otra acción también de que ese miedo no sea internalizado en todos nosotros y nos quedemos en casa por el terror que genera pensar en la posibilidad de que surja una represión, una cacería y que te lleven. Totalmente, totalmente esto que vos decís. Sí, para mí el miedo se lo combate bastante con organización y contención, ¿no? Es sí. Un poco de eso. No es lo mismo si vos salís a la calle y sabés que después la respuesta no va a existir o no sabés qué va a pasar, así sabés que hay una respuesta hasta de personas que, lo decía el otro día, en esta comisión también forman parte justamente varias ex detenidas. Sobre todo las chicas, sobre todo las pibas son las que más cuentan estas cosas de cómo se sienten y el otro día decían, ¿no? Como que increíble, somos un montón de personas que no nos conocemos pero están ahí, decían, re aguantando la parada y como conteniendo y estando ahí y es un poco la idea, ¿no? Porque sabemos que lo que pretenden es adoctrinar, porque la experiencia es una porquería, las tuvieron a las pibas dando vuelta en calecita toda la noche, o sea que no teníamos dónde ir, a qué comisaría ir a buscarlas, encadenadas, no pudieron comer durante un montón de tiempo, horas, ni ir al baño, al margen, bueno, de toda la violencia, ¿no? Después que se recibe y demás, adentro igual ellas cuentan que estuvieron bastante bien, digamos, no sufrieron ningún... ¿Viste? Hay algo ahí, me parece un poco como que la gente decía, están con presos comunes, ¿no? También eso es importante, me parece, desmitificar un poquito eso de que como los presos comunes, como si, no sé, fuesen a entrar ahí y no fuesen personas con las que por ahí hasta tienen coincidencias, ¿no? Sí. cosa que no le sucedió a ninguno de los detenidos, ni siquiera a los cinco compas que están adentro, que con cuatro tenemos comunicación, con David Sica no. Que fue la persona que estaba en situación calle, no sé si se acuerdan, que estaba tratando de pasar ahí por el cordón policial y bueno, lo detuvieron y él, bueno, como que no quiere un poco recibir nuestra ayuda ni nada, como que bueno, está bien, es una decisión querer despegarse de lo que todo lo que tenía que ver con estar ahí manifestándose. Entonces, bueno, igualmente estamos ahí intentando acompañarlo. Hay unas compañeras que van continuamente a los penales y, bueno, un par de veces lograron verlo. Digo, hasta en esa circunstancia tampoco soltar la mano, ¿no? Porque entendemos que es una persona en situación calle que también necesita. Bueno, por ahí hoy tiene algunas diferencias con respecto a eso y está costando un poco. Pero sí, me parece que es re importante esto que vos decís y lo que está pasando, y es un ejercicio, me parece, súper necesario, de realmente no soltarnos la mano y lo que implica después seguir acompañando como compañeres todo el proceso, ¿no? Hoy de algunas compas van a firmar ahí a Comodoro Pi, y bueno, estábamos viendo eso, por ejemplo, si preferían ir todos soles o necesitaban, no sé, aparte de la plata para el Uber, contención, apañe, que alguien les acompañe. Todo eso me parece que es re importante poder garantizarlo entre nosotros, porque no lo vas a nadie y porque creo que es la manera de repararnos, ¿no? Porque lo que está pasando, como decís, es muy fuerte, atacan a una fibra como emocional muy profunda que deja cicatrices resarpadas y bueno, para mí sí, un poco la organización colectiva y el apaño colectivo hace un poquito que la cicatriz no desaparezca, porque la experiencia ya la viviste, pero sí por ahí que no duela tanto o poder seguir, no sé, con ganas de luchar, digamos, sí, que es lo que le pasa ahora a las compañeras, que están ahí como firmes, fuertes, o sea, cuidándose con resguardo, pero con convicción, ¿no? Claro, poder seguir un poco así. Resignificarlo, ¿no? Y rearmarte, porque los encierros y estas represiones tienen eso, o sea, te desarman Entonces, esta red y esta contención también da la posibilidad de preparar ese colchoncito, digamos, como para poder rearmarte y de a poco volver a confiar en que se pueden hacer cosas sin estar en exposición constante y con tanto riesgo, ¿no? La pérdida de todo, de poder salir nuevamente, digamos, sí. Desde hasta de cosas simples y cotidianas en tu vida. Así es, sí, sí, estamos en eso. Sí, es un ejercicio igual, es sí. Un ejercicio. Yo el otro día lo hablaba con una compa de BFS de Mar del Plata, de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, y le decía que estábamos charlando sobre esta situación y ella me preguntaba cómo, qué estaba pasando, qué respuesta estaba viendo, cómo estábamos organizando acá con respecto a esto y todo este tema. Y yo le decía un poco eso, que la verdad que estaba muy agradecida, digo entre comillas, pero bueno, la lucha anti-extractivista, que es como una lucha que viene de hace años, que nunca paró, nunca para, digamos, no es que empezó ahora, ya lo sabemos. A mí me parece que nos dio ese ejercicio de poder responder frente a cada ataque, a cada derecho vulnerado, a cada situación, por ahí no de la mejor manera, pero hay una respuesta también colectiva de... más humana, más cálida, más solidaria, más de abrazo, más de contención, no solo de denuncia o demás, sino que hay algo ahí más humano que para mí fue un aprendizaje resarpado en la lucha y siento que está ahí, está eso. Y yo lo veo, o sea, lo veo en BFS, compas de que están desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego, o sea, no sé, del Chaco, que están ahí expectantes de lo que está pasando acá, los compañeros que, o sea, preguntan qué es lo que pasa, salieron, no salieron, cómo están, digamos, hay ahí algo, ¿no? Como que no es indiferente porque está lejos, claro. Sino que podríamos ser cualquiera de nosotros. Sí. O sea, hay una empatía ahí que está firme, ¿no? Como eso me parece importante, digamos, yo lo rescato mucho de la lucha socioambiental, para mí fue un aprendizaje colectivo y sigue siendo. Muy zarpado, un poquito como cierta claridad de por dónde o cómo hacer para construir eso, sí, ¿no? Cual. Como esa red. Sí, sí, sí. Estamos conversando. Porque acá en Capital, sí. No, te iba a presentar otra vez por si alguien recién se enganchaba, que estábamos hablando con Del, integrante de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Mañana, Del, en el encuentro, esto, ¿no? Insistíamos en cómo sí. Acompañar, ¿no? Cómo seguir brindando esta solidaridad, que incluso es internacionalista, ¿no? Porque decías también de una comisión que apunta a fortalecer lazos internacionalistas. Hay un alias para depositar que es súper fácil porque es Libres Ya. Ahí se están juntando donaciones o aportes, mejor, económicos para después redistribuir uh-huh. entre les compas. Y para las personas que se encuentran detenidas, están solicitando ropa de abrigo clara. ¿Eso está bien? O sea, es ropa clara, no sí, puede ser de color oscuro. Sí, porque no dejan pasar nada oscuro que se pueda confundir con, digamos, las fuerzas policiales. Es toda ropa clara, sin capuchas. Nada de capuchas, sí, y se están necesitando medias, bueno, suéteres, abrigo, frazadas también, y calzado, zapatillas número 40-41. Sin cordones, ¿no? Las sí, zapatillas no son sin cordones. Del... Ah, eso no dijeron nada. Sí, generalmente sin cordón. Y también estaban pidiendo algunos elementos de almacén. Eso es como siempre, sí. Que ese sí. Gesto es como mucho más accesible sí. Para cualquiera de nosotros y por ahí no terminamos de dimensionar el valor que tiene el que una persona privada de la libertad pueda recibir un cepillo de dientes, cigarrillos, sí. Yerba, un par de galletitas. Sí, totalmente, sí, sí. Los estaba muy agradecida. Sí, es como una contención de afuera, ¿no? Sí. Saber que no está soli. Sí, es re importante. Sí. Así que sí, sigamos exigiendo por la libertad de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Fernández Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez, el cierre de todas las causas. y nos vemos mañana, que bueno, eso, mañana vamos a socializar un poco la comisión, quiénes la integramos, qué es lo que venimos haciendo, cómo, cuáles son las propuestas para seguir, porque tenemos algunas ideas. También van a estar compañeros de Unidades por la Cultura y de otros espacios que van a hablar con respecto seguramente al festival. Bueno, eso, y a seguir pensando y construyendo, a ver qué seguimos haciendo con todo lo que está pasando, que necesitamos encontrar espacios para poder compartir y organizarnos. Sí. Así que mañana es una de esas propuestas. Ahí va, entonces a las 6:00 p.m. en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Sociales, en Santiago del Estero, 1029, en algún aula particular, ahí en la planta baja, ¿tienen punto de encuentro? No. ¿Sabes que no lo sé? Bueno, la Facu, ahí mismo en la puerta de la facultad, seguro haces algún cartel, te veo ya haciendo con algún papel que encuentres en FSOC, haciendo el cartel de nos encontrás por acá, pero lo importante es... Sí, ¿no? Nos conocemos, sabemos que hacemos... Sale un cartel de la nada, con lo que sea, hacemos un cartel con exigencias y demandas. Que de eso se trata también, ¿no? Es como que no tenemos límite. No nos limita nada. Eso también es como parte de esta lucha y de la fuerza que nos da encontrarnos. Como que con lo que tenemos vamos a salir adelante. Tenemos como esa manera también de reinventar, de resistir, aunque solo tengamos cartones y una lapicera. Así es, sí. Sí, me parecía importante, no sé cómo venimos de tiempo, pero quería decir adelante. Esto nomás. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Bárbaro. No, quería decir esto que pasó ayer en el otro día en la tribu, el sábado, como respecto al cartelito, que yo estoy como bastante así, muy obstinada, digamos, en el sentido de no dejar de decir una y otra vez que cada centro cultural, que cada espacio que haya afín o que tenga alguna denuncia en contra de este gobierno, digamos, no dejar de manifestarse. Una y otra vez, me parece que es fundamental hoy poder romper un poco con ese miedo que entiendo que hay en muchos artistas, hay en muchos sectores miedo a, porque nos ha pasado de intentar que gente ponga la voz y cuesta mucho, sí. Y es entendible, pero me parece que si lo vamos construyendo una voz cada vez más grande, un grito colectivo cada vez más grande, va a ser más difícil en ese sentido exponerse en lo individual o en lo particular, porque va a ser una voz colectiva. Entonces, si podemos construir eso y entendemos que manifestarse de alguna manera o con un cartel en algún lugar o diciendo en cada evento, en cada encuentro, lo que sea, defendamos los derechos humanos, no sé, tener diferencias no es delito... digamos, me parece que es importantísimo hoy, es clave. Sí. Yo siento realmente que no está pasando a la altura de esto, de la gravedad que estamos viviendo hoy. Y bueno, no es que quiero alarmar a nadie, pero yo estoy un poco preocupada realmente. Sí. Estoy un poquito más preocupada quizás en la respuesta, que me parece que todavía no está siendo coordinada o no estamos pudiendo del todo como... no sé, organizar, por así decir, o cómo encauzar todo este enojo, todo este fastidio, toda esta frustración, o sea, cómo encauzarla, ¿no? O sea, ¿desde qué espacios, qué hacer con todo esto? Me parece que ahí tenemos un desafío grande y siempre pienso que la manera de manifestarse, cada uno como puede, desde las redes, no sé, por ejemplo, Lulo, la hermana de Santi Adano, que estuvo el detenido junto sí. con Santi, lanzaron ayer una campaña virtual artística con el hashtag manifestarse no es delito, es un derecho. Faltan 5, búsquenla a ella en las redes o si no a él, que es el perro Adano. Y la propuesta es esa, que desde ayer y hoy, durante todo el día, cada quien suba una foto, un dibujito, lo que sea que le surja, pero un poco manifestándose por la libertad de los compañeros, el cierre de las causas y por los derechos humanos. Uh-huh. O sea, hay un montón de iniciativas, me parece que está bueno tomarlas y reproducir el mensaje. Sí. Cuanto más lo podamos ampliar, más cuidado vamos a estar todos. Tal cual. Del, te agradecemos un montón la charla y compartir estas reflexiones y seguir invitando entonces a mañana en la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero 1029 a partir de las 6 de la tarde para empezar, ¿no?, como a fortalecer esta comisión solidaridad con los detenidos. Sí. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por atendernos y te mandamos un abrazote cálido y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, abrazo grande. Un beso. Pasaba. Arriba los que luchan. Arriba los que luchan, sí. Arriba, arriba. Pasaba Adel, integrante de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, y también participa en esta comisión Solidaridad con Detenides. Van a estar realizando, como decíamos, mañana martes 2 de julio, un encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales desde las 6 de la tarde. Están necesitando ropa de abrigo clara, frazadas, elementos de almacén y también recursos económicos para las 5 personas que todavía están privadas de su libertad. Karen Pastrana hace La Plaga. ¿Te gusta hablar? A mí raspear. Ahí viene la plaga. ¿Te gusta mentir? Acá, la plaga, la maga, la magia que contiene y que transforma. La que no te acata ninguna norma. Desobediente, la que te estorba. La que marca tu costado más fascista en esta historia. Yo piso a cada paso, pese a todo lo que va. Me deslizo donde quiero, yo conmigo y mi mañana. A todo nada, me muestro entera. Tengo la memoria intacta, aunque fumiga la quieran. A todo ya, plaga y rapera. Pura rima sublevada, bailoteando resistencia. Produzco y reproduzco mil maneras de quedarme y me quedo. En este suelo donde vivo pertenezco. Asco, a tu racismo, la plaga. A tu asco, a tu racismo. Bla, bla, bla. Plagueando los portales, saberes ancestrales. Para sobrevivir, cuatro elementos esenciales. Manifiesto, había ser advierte. Los gobiernos fascistas son la verdadera peste. Pestañas, que ahora volvimos más fuertes. Hip hop y feminismo radioactivando en la mente. Rompemos los discursos políticamente. Correcto, de esto, ya está indiferente. Rayando millonario, te vendiste nuevamente. Vamos a incomodarte con verdades solamente. Hadas curanderas, brujas. Con la plaga está pariendo un nuevo mundo, así que empuja. Hadas curanderas, brujas. Con la plaga está pariendo un nuevo mundo, así que empuja la plaga. Avanzan los colores y la música que suena. Tenemos la alegría de esas que vale la pena. La facha te alimenta con la fruta y la verdura. Y los medios que te mienten son la eterna dictadura. Si cura y suenen fuerte y crezcan frente al odio, a todo ese racismo con amor, la plaga. La plaga, la plaga, hagan lo que hagan, asoma como el sol cuando sale en la mañana. La plaga, asoma como el sol, sol, sol, sol, sol. A tu asco, a tu racismo, la plaga. A tu asco, a tu racismo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. A tu asco, a tu racismo, la plaga. A tu asco, a tu racismo.